más que se me va. Yo sigo tirado acá. Solo mi vieja está aquí. Está llorando de dolor. Porque aquel niño que parió. Cuando de acá.